Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles santo, protagonismo especial para la estación de penitencia que va a correr a cargo de la Hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y es que miramos al tiempo, ya no solo para las salidas procesionales de la jornada de hoy miércoles, sino también para las salidas que tendrán lugar el jueves y viernes santo en nuestra localidad. La meteorología parece que no va a acompañar al 100% porque pues existe esa probabilidad de precipitaciones para toda la Semana Santa en nuestro municipio. Incluso además también se habla de rachas de viento, que eso es lo que provoca quizá pues una mayor indecisión a la hora de saber si vamos a tener lluvia o no en horas concretas. El tiempo es el principal punto de mira. Sebastián Casilla, portavoz de la Hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. El tiempo yo imagino que os tendrá un poco preocupados, ¿no? Bueno, el tiempo nos tiene un poco preocupados. Los distintos portales meteorológicos que consultamos, la verdad es que no es todo lo bueno que quisiéramos. Hay una gran incertidumbre y esa gran incertidumbre, tenemos que ser realistas, a veces pues se manifiesta en que no es bueno, no es bueno el tiempo que dan los pronósticos meteorológicos. Pero yo, bien ayer la entrevista que Olegario nos hacía y José Manuel Naranjo en el programa Aires de Pasión, me preguntaban por el tema del tiempo y nosotros nos vamos a olvidar de todos los pronósticos que hay y nosotros nos vamos a manejar en el pronóstico del tiempo de la esperanza. En el pronóstico de la esperanza, de que tenemos esperanza de que a la hora que toque hacer estación de penitencia pues pueda haber una mejoría, y si la tenemos que hacer un poco más corta, tenemos que adaptarnos a lo que propongan los modelos meteorológicos, nos adaptaremos, pero que no quepa la mayor duda que por ilusión no va a ser, y que esta Junta de Gobierno, esta hermandad, vamos a poner toda la carne en el asador para intentar hacer estación de penitencia un año más. Si tiene que ser más breve, más corta, será más corta. Si se puede hacer en condiciones normales, normales. Evidentemente, siempre desde el sentido de la responsabilidad y, por supuesto, sin poner en riesgo el patrimonio que tenemos. Eso sí es muy importante. Claro. ¿Cómo se hace? Vamos a explicar, si te parece, para todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento, ¿cómo lo hacemos? Momentos antes de lo que sería el horario establecido de salida de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. A las 10 de la noche está programada esa salida desde la parroquia Nuestra Señora de Lao. Vosotros estáis llamados a reuniros, bueno, penitentes y costaleros, creo que eran a las 8:30, en distintos lugares además, ¿no?, como novedad este año. ¿Cuándo se decide Junta de Gobierno? ¿Cuándo, toma consideración, ¿no?, el estado del tiempo y demás? Bueno, nosotros tenemos un protocolo que está diseñado desde Junta de Gobierno de Hermandad, y el protocolo a seguir es el siguiente. Nosotros, antes de las 8:30 de la tarde, que es cuando está citada la gente, no se va a dar ninguna información al respecto del tiempo, en el sentido de que tenemos todos que prepararnos como si se fuera a hacer estación de penitencia. Tenemos todos que prepararnos porque puede darse la ocasión de que a las 10 de la noche se pueda hacer estación de penitencia, o haya que hacerla más corta y tengamos que salir a las mismas 10 puntualmente para cumplir con los plazos. Entonces, antes de las 8:30 no vamos a dar pronóstico de tiempo ni vamos a informar de nada, no solo para no poner nerviosa a la gente, sino para que no cunda pánico ni frustración ni cosas de estas, sino entre otras cosas porque tenemos que preparar la estación de penitencia como si se fuese a hacer, que nosotros tenemos el convencimiento de que sí, de que la vamos a hacer. Bien, esto funciona de la siguiente manera. Nosotros será una primera petición, lo que es institucional o formal, de lo que es de petición de tiempo, media hora antes de la salida, 9:30. A las 9:30 tendremos ya un primer tanteo de cómo va a estar, el ámbito meteorológico. Luego, por precaución y seguridad, se hará un segundo tanteo que será 15 minutos antes de la salida. Sería 10 menos cuarto aproximadamente. En ese concreto nos reuniríamos la Junta de Gobierno y entonces tendremos que evaluar la situación. Ahí la Junta de Gobierno, vamos a ver si se puede salir, si no se puede salir, si se sale y se hace más corta o se hace igual que todos los años porque el tiempo no lo pueda permitir. Bien. Si en esa hora vamos a tener clave si se llama a la puerta y se pide la venia, porque nosotros para salir se llama a la puerta, y entonces una vez que se abre la puerta sale la cruz del día y la cofradía está en la calle. Vale. Si en ese momento no es más corta ni más larga, simplemente no se puede salir, mantendríamos silencio en el templo, mantendríamos fila, todo igual, y esperaríamos al segundo plazo que tenemos por protocolo, que es 10:30 de la noche. a las 10:30 de la noche se tendría que volver a reunir la Junta de Gobierno y tendría con los informes encima de la mesa que volver a decidir si se sale, si no se sale, qué recorrido se hace, qué recorrido no se hace. En el supuesto caso de que esto fuera negativo y no se pudiera salir, hay un último plazo que es la tercera que tenemos por protocolo de Junta de Gobierno, que sería 11 de la noche. Ya a las 11 de la noche sería, por definirlo de alguna manera, lo que es el punto de no inflexión o punto de retorno. A las 11 de la noche tendremos ya que decir, en ese tercer y último plazo, si se sale o si se aborda lo que es la propia estación de penitencia, y tendremos que empezar a pensar en la estación de penitencia de 2020. Claro. La hermandad propone, pero el tiempo es el que dispone. Y una cosa que sí tenemos clara por estatuto de hermandad, que si no se llama a la puerta, no se pide la venia para salir, evidentemente pues la puerta queda cerrada, queda clausurada. Los penitentes a las 11 de la noche, Dios quiera que no, haríamos una oración ante el paso y iríamos abandonando poco a poco en silencio lo que es nuestro templo, nuestra sede canónica, y por supuesto con las miras ya puestas en la estación de penitencia de 2019. Pero vamos, con la esperanza, el deseo y por supuesto la corazonada de que el señor cautivo va a querer estar un año más en las calles de Ubrique, porque desde hace 15 años que llevamos en esto, ya casi 15 años, ya es impensable que la noche del Miércoles Santo el señor cautivo no esté en las calles de Ubrique. Sería un poco triste. Pero por otro lado, también queremos decir de la Junta de Gobierno, de la gente que llevamos más tiempo en la hermandad, que no debemos de caer tampoco en la tristeza y la desesperación si no podemos salir, puesto que hemos tenido tantas noches de gloria, han sido tantas estaciones de penitencia las que hemos salido al límite. Nuestro Señor nos ha permitido tanto que porque una vez nos tuviéramos que quedar en el templo no pudiéramos salir, yo creo que todas las veces que hemos salido compensan con creces si este año no pudiéramos salir. Pero vamos, tenemos el convencimiento, la seguridad de que sí o sí vamos a intentar estar en las calles de Ubrique. Claro. Sobre todo, ya no por nosotros, sino por la cantidad de gente enferma, por la cantidad de gente que está esperando al señor cautivo, pues por el pueblo de Ubrique. Vale. Bueno, vamos con los aspectos prácticos, ¿no? Nos decías que será la 15 salida del cautivo desde que iniciara el culto en la localidad en 2005 y la cuarta, además, por cierto, que asume una vez ya constituida como hermandad en el 2016, la hermandad de su padre Jesús cautivo y rescatado. Nunca antes se había tenido que suspender la salida procesional, se había tenido que quedar en el templo la imagen del cautivo. Esperemos que esta vez, bueno, pues no sea la primera, ¿no? En el caso de que se tuviera que acortar el recorrido, ¿cuál sería el que establecería? ¿Y eso lo tenéis decidido o aún no se decide? ¿Se decide también momentos antes? Bueno, vamos a ver, nosotros el recorrido de la estación de penitencia, digamos que es el que es. Y variaciones en el mismo no se pueden producir. Cuando hablamos de acortar el recorrido, sí, no es de quitar calle de recorrido, es de intentar hacer el recorrido en un tiempo menor. Ah, vale. Supongamos, porque claro, la estación de penitencia tiene un recorrido y nosotros también tenemos otros hándicaps, que una vez que entramos en el casco antiguo, la zona de calle Nevada, Torre, ahí no hay margen tampoco de maniobra. Cuando hablamos de acortar recorrido, hablamos de que si, por ejemplo, vamos a poner en el supuesto caso que nos dijeran que en Ubrique no hay agua hasta las 12 de la noche, se trataría de hacer una estación de penitencia donde saliésemos a las 10 de la noche, que es nuestra hora, e intentaríamos estar pues en torno a las 12 de la noche, ya a la altura más o menos de la plaza del ayuntamiento. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de acortar, de hacer la estación de penitencia. Si tardamos 3 horas y media o 4 horas a hacerla, pues si hubiera un margen de maniobra donde con 2 horas se pudiera hacer sin riesgo de que el agua estuviera aquí porque se retrasara el agua o no hubiera agua hasta a partir de la medianoche, pues se acortaría lo que es en el tiempo. Luego los recorridos no se pueden variar, no podemos ocupar calles ni sitios que no nos corresponden, entre otras cosas porque la estación de penitencia está contemplada por un itinerario y luego también por temas de seguridad. Lo que es policía local, fuerza de seguridad, pues ellos tienen, digamos, unos planos, unos croquis de las calles que tienen que ser cortadas al tráfico, etcétera, etcétera, y sería caótico no solo por el tema de la hermandad, sino también por los propios cuerpos y fuerzas de seguridad. Claro, pero si en el caso de que aparezca la lluvia, se pueden refugiar en otros templos religiosos. Quizás el cautivo lo tendría complicado por el San Antonio, que es el único sitio donde pasaría. Creo que no, por las dimensiones es imposible, ¿no?, que se pudiera refugiar. Y no solo por las dimensiones, que el paso de hoy el señor cautivo no entra en el San Antonio, sino también por el mero hecho de que San Antonio ya dentro va a estar ubicado lo que es el paso del Santísimo Cristo yacente y no habría sitio para Luego también lo que son la calle Torre, calle Nevada, son sitios donde nuestro paso avanza lo que es de frente, pero no tiene posibilidad o margen de maniobra de giro. Entonces sí tenemos muy claro que si tenemos que hacer un tanteo, lo que es con la cofradía, lo tenemos que hacer prácticamente desde la salida de la plaza del Ayuntamiento a lo que es la plaza de la Trinidad. Una vez que empecemos a subir calle Nevada, ya digamos que entramos en un punto de no retorno. Ya prácticamente ahí tenemos que hacer el recorrido entero. Entonces, lo que tengamos que hacer, tenemos que tener muy claro cuando salimos. Y una vez que lleguemos a la Plaza de la Trinidad, pues ahí tenemos que tener también lo que es muy claro si la cofradía debe de volver a, en el caso que se diera esa circunstancia, debe de volver a su templo o debemos de entrar ya lo que es en pleno casco antiguo. Una vez que entremos en el casco antiguo, el recorrido lo tenemos que hacer completo. No hay posibilidad ni margen de maniobra. Ni siquiera en la parte superior de lo que es la calle Nevada, lo que es la confluencia de calle Torre con calle calle Concejo, si no me equivoco, calle Concejo. Creo que ahí el paso tampoco podría hacer un giro de maniobra para volver. La Plaza de la Trinidad habría que tener ya muy claro si se termina de afrontar recorrido o no. Pero vamos, son cuestiones que iremos viendo sobre la marcha, iremos viendo sobre el terreno, y para eso pues la hermandad hemos tenido bastantes reuniones, no este año, sino durante años anteriores. Tenemos un protocolo de no solo de lluvia, sino un protocolo también en tema de emergencia sanitaria, en tema que se tenga que se presente cualquier, digamos, no anomalía, sino cualquier dificultad que pueda llegar, como pasó el año pasado, hubo un momento que tuvimos que parar en un sitio de recogido cruz de guía para que pudiera entrar una ambulancia a salir. Pero vamos, son cosas que hay unos protocolos, tanto de seguridad como eso, que en las reuniones que se hacen, pues digamos, se ensayan, se ponen a prueba y tenemos la tranquilidad que vamos, que por lo menos preparados estamos para afrontar lo que venga. Bueno, pues eso en cuanto a lo meteorológico, que es uno de los aspectos, desde luego, a tratar en esta Semana Santa 2019, pero no es el único, porque hay que seguir, desde luego, informando y dando a conocer todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que durante todo un año se ha llevado a cabo por parte de las cofradías locales, en este caso por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, para sacar adelante la procesión de este Miércoles Santo. Vamos, si te parece, con los detalles, ¿no?, de lo que va a ser la salida procesional. Vamos a conocer, bueno, pues desde el exorno floral, la imagen del cautivo, que enseguida, bueno, pues desde la parroquia vamos a conocer también todos los detalles con sus protagonistas, ¿no?, en esa conexión que le vamos a ofrecer aquí en la sintonía de la mañana de Radio Brique, pero bueno, y para también mostrar a los oyentes un poco el ambiente, ¿no?, que se respira en torno a lo que son los previos de la salida de Miércoles Santo. Pero ¿qué nos puedes comentar, Sebastián, en torno a ese sorno floral, en torno a todo lo que son los preparativos, la túnica que viste el cautivo? Ya ayer apuntábamos algo en Aire de Pasión, pero volvemos a recordarlo. Bueno, pues en torno a lo que es la imagen del señor cautivo, llevará la túnica blanca de procesión que bordó Lucas Arcón, el afamado bordador saluqueño Lucas Arcón. Es la túnica que llamamos popularmente en la hermandad como túnica de procesión, puesto que es una túnica que la tenemos casi exclusivamente para tal efecto, salvo algún besapié extraordinario, cualquier acto extraordinario que la hermandad tenga, en principio es la túnica que tenemos para ese día y la que se tiene designada para tal efecto. Las potencias doradas, la cordonería dorada, luego el paso pues llevará los hachones blancos en las cuatro esquinas, como viene siendo habitual, y en torno al exorno floral este año pues llevábamos ahora unos 3 años consecutivos que estábamos poniendo lo que es clavel rojo en distintos tonos. Es el clavel portugués, clavel grande, que lo hemos puesto en rojo sangre, rojo más claro, más oscuro. Y después de 3 años poniendo claveles, pues el año pasado con la empresa que nos suministra el exorno floral, se estuvieron barajando posibilidades de este año intentar hacer un cambio en el exorno floral, aunque el monte fuera un monte liso, pero una flor distinta. Después de barajar varias posibilidades, pues la gente que lleva este tema vio oportuno poner crisantermo. Entonces este año, en lugar de claveles, vamos a llevar crisantermo y el color va a ser un color cardenal oscuro. Es entre un morado, fucsia, burdeo, hay una mezcla, un cardenal oscuro. Incluso nos decían desde la misma empresa de Chiviona que llevaba el tema del exorno floral, que con el paso, una vez que lo cortan del sitio donde está, va oscureciendo, va cambiando lo que es el color. Tiene un color cuando lo coge en el vivero y luego cuando ya esté puesto en el paso, lleva un número de horas en el paso, digamos que tiende a oscurecer. ¿Cuál es el hándicap que no hemos encontrado este año con el exorno floral? Pues el hándicap ha sido el siguiente, que el clavel cuando lo ponemos en el monte en el Monte del Paso, en lo que es el Calvario del Paso, tiene un aguante de muchísimas horas. Pero el crisantermo puede tener un de 24 a 30, 32 horas, no tiene el mismo aguante. Esto nos conlleva que si otros años ha empezado a poner flores a lo mejor a las 7, 8, 8 y media de la tarde, este año pues se ponen las flores más tarde, se han puesto a partir de las 10 y media, 11 de la noche, para con ello garantizar que cuando llegue la salida de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, ese monte que va a llevar de crisantermos pues esté, digamos, de la manera más bonita o en el estado más óptimo que debe de estar, puesto que esta flor necesita, digamos, un cuidado más específico que lo que es el propio clavel en sí. Pero bueno, tenemos ganas de cambiar un poco, de que no fuera todos los años claveles. Se estuvo barajando también la posibilidad de salir con lirium, pero la manera de poner el lirium, unas cañas, una serie de modificaciones que había que hacer en lo que es el monte, el calvario del Cristo, del Paso, para ponerlo, digamos, por definirlo así, era un trabajo de chino, era algo que se tiene que hacer contra reloj, máxime cuando nosotros en la parroquia de Nuestra Señora de la O, el paso se trae el mismo lunes por la noche y estamos muy cortos o los tiempos los tenemos muy acotados, y entonces ante clavel, lirio, crisantermo, pues este año hemos decidido por el crisantermo. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a la ornamentación floral, a ese exorno floral que va a corresponder a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Los penitentes con túnica blanca, con antifaz y cíngulo de color burdeos, y un guante blanco, están llamados a concentrarse a las 8:30, ¿verdad?, para participar en la estación de penitencia. Efectivamente, la misa a las plantas del Señor cautivo será a las 7:30 en la parroquia de Nuestra Señora de la O, y una vez que finalice la Eucaristía, pues iremos abandonando lo que es el templo quedará libre, los costaleros harán allí una pequeña maniobra para encarar el paso en una ubicación distinta a la que se encuentra ahora mismo, para que quede ya todo preparado, nada más que para la salida, y en ese momento, pues 8:30, todas las personas que vayan a esa estación de penitencia, muy importante, con su papeleta de sitio, Plaza Fatoulucas, frente a la ermita de San Pedro, entrada a la iglesia por el lateral donde está el mosaico de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y para los costaleros, para empezar lo que es fajarse, vestirse, lo que es para concentrarse, 8:30, pero para ellos en la avenida del Roderno 8A, que será en la nueva Casa de Hermandad. Ellos van a tener, digamos, el honor, pues, de, aunque aún no esté inaugurada, se va a inaugurar después de Semana Santa, pero ellos también, como protagonistas que son y como personas que han dado mucho por esta hermandad, pues hemos querido también desde la hermandad que ellos sean los que tengan el privilegio de ser las primeras personas que de manera oficial, aunque la Junta de Gobierno ha hecho ya allí dos asambleas, dos reuniones, a título interno, lo que es a nivel oficial, ellos son los que van a tener, digamos, ese privilegio de ser los primeros en utilizar aquel inmueble, aquel espacio. ¿Cuántos penitentes van este año? ¿Cuántas papeletas de sitio habéis repartido? Pues, número exacto ahora mismo, no te lo puedo decir y te comento el porqué. Porque la papeleta de sitio, la entrega, se habían repartido, habían superado los 130-140. Pero todavía, a la hora de que estamos ya de miércoles, todavía hay gente solicitando salir en estación de penitencia de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. La verdad que hay gente que lo deja para última hora, nosotros le vamos a facilitar la papeleta de sitio, no vamos a tener inconveniente en dársela, pero tienen que tener en cuenta y ser consecuentes de que se tienen que ir a la cruz de guía, al primer tramo de penitente, puesto que ya la cofradía en sí está organizada, evidentemente ya los programas informáticos han dado un número de filas y estas filas ya a esta altura no las podemos alterar. No es lo idóneo es que todo el mundo pague su limona de salida y recoja su papeleta de sitio en los plazos que la hermandad estipula, pues para eso están. Lo que pasa que nosotros como hermandad tampoco podemos decir a una persona que no haga estación de penitencia. Queremos que todo el mundo que pueda la haga. Entonces, estas personas que están llegando, incluso hace poco, se han puesto en contacto personas con nosotros, incluso que no son de Ubrique, que están fuera de Ubrique, quieren hacer estación de penitencia con el Señor cautivo. Se le va a facilitar su papeleta de sitio, se le va a facilitar su sirio, pero claro, se tendrán que ir a la parte más adelantada de la cofradía, más cercana a lo que es la cruz de guía en sí. Evidentemente, con el riesgo que ello conlleva, porque hasta el principio tenemos sirios para todas las personas que han sacado papeletas de sitio y para todas las personas que están llegando, pero puede darse el caso que algún año llegue una persona a sacar papeletas de sitio el mismo día y aún no conservando su sitio, pues a lo mejor no tenga ni siquiera sirio para salir. Puesto que cuando se hacen, por ejemplo, los pedidos de sirio, se piden normalmente unos 200, 210 sirios, pero puede darse el caso que algún año llegue una persona tarde y ya no pueda salir, no porque la hermandad no quiera que salga, que por nosotros no es inconveniente, sino porque, entre otras cosas, ya no haya cirios o no haya material para salir. ¿Me das una cifra cuántos penitentes aproximadamente crees que podrán conformar? Yo creo que esta noche, si el tiempo acompaña y estamos en la calle, entre lo que son las personas, digamos, mayores de cirios, hermanos de luz, nazarenos de luz de cirio grande, y lo que son niños que van con varita y eso, yo va a haber aventuraría 180, podríamos poner perfectamente, unas 180. Vale. De mover el paso cargado a hombro estilo gaditano se ocuparán los 36 costaleros a cargo de Ángel Tamargo, ¿no? Un año más. A cargo de Ángel Tamargo un año más, lo que son las labores de capataz y las labores de contraguía, Juan Carlos López Mergas. Y el acompañamiento musical, la agrupación musical ubriqueña. La AMU, la agrupación musical ubriqueña, que es la que por el contrato de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, pues tenemos asignada para esta estación de penitencia de 2019 y como ya nos viene acompañando, si no me equivoco, desde los últimos 7 años, cosas así. Bueno, pues la agrupación musical ubriqueña que estará, por tanto, con la hermandad de su Padre Jesús Cautivo Rescatado y con esa salida procesional de este miércoles santo, el recorrido, si te parece, aunque ya lo hemos nombrado antes, ¿no?, cuando hacíamos referencia al realizar la estación de penitencia en menos tiempo, sí que podemos nombrarlo de nuevo, ¿no? Salida a las 10 en principio, vamos a quedarnos por ahí, salida a las 10 en principio desde la parroquia Nuestra Señora de la O, desde la plaza, y de ahí nos vamos hasta... Salida de la plaza del Ayuntamiento, parroquia de Nuestra Señora de la O, nos vamos a lo que es la calle Botica, cruzaremos toda la calle Botica, plaza de la Santísima Trinidad, subiremos calle Nevada, calle Torres, será el paso por el Peñón de la Becerra, que tantos ubriqueños les gusta ese momento para inmortalizarlo con sus móviles, con sus cámaras de fotos. Seguiremos toda la calle Torres hasta la llegada a la puerta de la ermita de San Antonio, también un sitio que se concentra muchísima gente también, un sitio donde está, por ejemplo, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, la agrupación parroquial de San Antonio, que suelen hacer allí una ofrenda floral al paso de nuestro Padre Jesús cautivo. Continuaremos toda la calle Torres, bajaremos por la plaza de San Juan, para luego por la calle Real volver de nuevo a la plaza del Ayuntamiento y a eso de la, en condiciones normales, si el tiempo lo permite, a eso de la 1 de la noche aproximadamente, pues hacer la recogida por la puerta principal de... que da la parroquia a la plaza del Ayuntamiento. Pues unas 3 horas y media aproximadamente, ¿no? Más sí, tarde. Normalmente, si el tiempo acompaña, tenemos posibilidad, pues será, como viene siendo habitual, de 3 a 3 horas y media. Bueno, pues eso en cuanto a lo que va a ser la salida procesional de este miércoles santo, protagonizada, como decíamos, por la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Una salida procesional que en su 15 edición, 15 años, ¿no?, como decíamos antes, recorriendo las calles de nuestra localidad, no contará con muchos estrenos porque, como hemos anunciado en otra ocasión, la Casa Hermandad se ha llevado prácticamente todo el presupuesto, ¿no?, de la hermandad, y es lo que el proyecto en el que estáis inmersos ahora de manera más especial. No obstante, sin embargo, siempre yo te pregunto todos los años por esta fecha lo mismo, el miércoles santo, está ahí Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no?, está ahí también en la parroquia acompañando a la imagen del cautivo hoy, y bueno, pues esperamos también, ¿no?, verla en la calle. Por supuesto, está en la parroquia todo el año y este año, aunque de nuevo no ha podido estar en estación de penitencia, sí va a estar en los corazones de todos los cautivos, porque vamos con el Señor cautivo por las calles de Ubrique, pero también en nuestros corazones vamos a llevar por las calles de Ubrique a la Virgen de la Esperanza. Una Virgen de la Esperanza que esta Junta de Gobierno, por supuesto, que no tiene olvidada, y en el momento que podamos hacer el esfuerzo para que esté en las calles de Ubrique va a estar. Y si no podemos a corto plazo en estación de penitencia, si vamos a intentar hacer algún tipo de culto externo, que ya consideramos que ya es hora de hacerlo, bien sea un rosario de la aurora, bien sea cualquier tipo de culto externo, para que ya la Virgen de la Esperanza se empiece a ver por las calles de Ubrique, porque cultos externos ya ha tenido sus cultos externos y ya consideramos que es hora también de que tenga sus cultos, ha tenido sus cultos internos, perdón, y ya consideramos que es hora de que también tenga sus cultos externos. Y si económicamente a corto plazo no podemos lo que garantizar que pueda estar en estación de penitencia por las calles de Ubrique, como debería de estar en la noche del miércoles santo, con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, pues intentaremos que esté en un rosario de la aurora, ya buscaríamos una ubicación, buscaríamos un día. Pero esto es una cosa que cuando pase Semana Santa nos vamos a sentar, la Junta de Gobierno, lo vamos a ir analizando con todo lujo de detalles, y en el momento que tengamos información sobre hacia dónde queremos que marche este proyecto o el futuro destino de la Virgen de la Esperanza, pues no tendremos inconveniente en darlo a conocer a todos los medios de comunicación. Sebastián Casillas, un deseo para la Semana Santa 2019. Pues yo creo que este año, como se presentan los pronósticos meteorológicos, yo creo que el deseo es bastante sencillo, y es que las aguas empiecen a aparecer a partir del Sábado Santo, y que las tres cofradías que tienen que hacer estación de penitencia, tanto Miércoles Santo como Jueves Santo como Viernes Santo, podamos hacer estación de penitencia dentro de la normalidad que todos queremos. Yo creo que este año es muy fácil el deseo. Pues con ese deseo al que nos sumamos, desde luego, nos vamos a quedar agradeciendo a Sebastián Casilla, el portavoz y secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti, Rocío, a Radio Brique, por la difusión que estáis dando a la Semana Mayor Ubriqueña, y esperemos que cuando hagamos balance el próximo lunes sobre la Semana Mayor Ubriqueña, podamos decir, y con mayúscula, que todas las hermandades de Ubrique hemos podido hacer estación de penitencia en este 2019. Pues casi sea. Gracias. Gracias a ustedes una vez más.